noche sabroso. Quiero cantarte Colombia. El fuego de tus mujeres, no hay en el mundo placeres como en mi tierra sabrosa. Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merengue. Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merengue. Colombia. Muchachos, bailen la cumbia porque Radio AQP, la mejor música para usted. Con orquesta máxima, es la fórmula. Mi negrita rosa que caramba, con la pollera colorada, de aquí para allá, con la pollera colorada, con la pollera colorada, mira cómo mueve la cintura negra soledad, con la pollera colorada, suenan los tambores, saca la negra ya baila. Mi negrita goza de caramba, con la pollera colorada, saca el paquete de las pa' que ella pueda cumbanchar, con la pollera colorada, moviendo cintura, cadera y hombros bailarán, con la pollera colorada, de aquí pa' allá, con la pollera colorada, con la pollera colorada. ¡Opa! Orquesta máxima es la fórmula. Con la pollera colorada. los pies. Tina, Tina, Tina, Tina. Uy. Eres muy bonita. Mentirosa. Y a saber, mentirosa. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. ¿Qué qué? Dices te amo con loca pasión. Mentirosa. Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Deja

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. La Habana. We'll be right back. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Y así suena Corazón Latino y todo. gusta mi cumbia. Esa negra zaramulla, oye caramba, con la pollera colorada. Te digo que con mi negrita voy a bailar. Con la pollera colorada. Baila, baila mi negra con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Está en la pollera. Está en la pollera colorada. Colora. Seguro que cuando baile te vas a enamorar. Con la pollera colorada. ¡Anda! Cuando le canto a Soledad, ella me da, tiene color de canela y mucho olor a pimienta. Como está de contenta, oye caramba, con su pollera colora, bien colora que está la pollera cámara. Con la pollera colora, que bailen todos, vamos pa' allá y pa' acá. Con la pollera colora, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo se mueve Soledad. Radio Acupé, la mejor música para usted. Amo clavelillo y amo el tabaco, aguardiente y ron.

mueves la cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento, que yo también lo siento. ¡Uepa, je! Con mucha sabrosura, que yo también lo siento. ¡Uepa, je! Con mucha sabrosura. Cuando está bailando, la gente se amontona. Y cuando está bailando, la gente se amontona. Y te dice gritando, ¡huepa, je! ¡Qué negra caderona! Y te dice gritando, ¡huepa, je! ¡Qué negra caderona!

solitario. Ole, ole, ole, ole. Sé que nadie me quiere. Solo con mi pensamiento. Ay, con tanto sufrimiento. Así cualquiera se muere. ¿Qué pasa, mi gente? Sigue gozando con DJ Prophets, Prophets, Prophets. Y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Un desamor me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en aguardiente, en el hogar para morirme borracho. Medallita. De repente el talismán de la Virgen María, qué linda virgencita, el niño se persina a besar su medallita. De repente el talismán es de la Virgen María, qué linda virgencita, el niño se persina a besar su medallita. Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita. El niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Y se encontró una medallita, ¿eh?, de la Virgen María. Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia. El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, la tengo aquí en mi mano, en la Virgen María. Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, la tengo aquí en mi mano, en la Virgen María. Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. ¡Ay! Llegó contento a la iglesia. Se arrodilla el niño y el padre le dice, luego se metió la manita en el bolsillo, padre, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Y el padre le dio la bendición, mira nomás, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Enfermera, esta cumbia es

Esteban Jerónimo. Es momento de recordar DJ Flaco. Lo disfruta de verdad. Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar. Bailando, bailando. Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón. Pura sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, mire nada más que figurón. Pura sabrosura y puro vacilón. Esa morena yo me siento sabrosón. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina pa' gozar el pachangón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me acaricia o me besa. Y que me para hasta la respiración. Cuando me toca me acaricia.

su problema y hombre, que pasa bien su problema y hombre. Un pasito aquí, un pasito allá. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. So watch your chick trick. DJ KD doing what it does right here, right now. Go. We'll be right back.

la la la la la la la la la la la la la la la. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueño para cantar. Este charango y bombo, carnavalito para bailar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más. La del moño colorado.

Marta Cecilia, me le fui con disimulo y como estaba agachada, yo le fui a tocar la cumbia. Y es que me emociono, me emociono. Bolas de ping pong, Aleida tiene raquetas. Tengo bolas de ping pong, Aleida tiene raquetas. Y ella no juega conmigo porque le agarró las trenzas. Se va el caimán, y es que caimán, mi nombre es Celón y mi apellido es Venegas. Como en el presente, vamos a cambiar de ruta. Cambiemos los diputados, que son los que más disfrutan. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Ayer me dijo Socorro, yo ya no le hablo a Ricardo. Ayer me dijo Socorro, yo ya no le hablo a Ricardo. Porque cuando come huevo, el hombre es un gran petardo. Se va el caimán, no, se va el caimán, si se echa uno, se va para la Barranquilla. Para resolver manifestaciones, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Si no te vas a casar con la hija de Genovevo, si no te vas a casar con la hija de Genovevo, mejor te debes marchar, porque él te arranca los dedos. Se va el caimán. Se va para la Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Cualquierita se equivoca con una mujer bonita, cualquierita se equivoca con una mujer bonita. Cuando le quité la ropa, resultó que era un marica. Se va el caimán, ay, pero se va salí caimán, corriendo duro y culebreado. Y no me alcanzó. Se va el caimán, se va para la Barranquilla. Un amigo agricultor está sembrando papaya. Un amigo agricultor está sembrando papaya. Y ya tiene un papayito.